Libertad a Miguel Peralta, preso por defender la autonomía de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Hagamos un escándalo contra el encierro. Del 22 al 28 de julio, compañeras y compañeros de Miguel Peralta nos convocan a participar en la jornada de agitación Escándalo contra el encierro, para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Peralta. Nos sumamos a este escándalo contra el encierro convocando al Escandalazo Radial. Una transmisión conjunta de medios libres el sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puedes participar de varias formas. Enviando audios, cápsulas, información, música. Compartiendo para retransmitirte en vivo. Grabando un mensaje de saludos para Miguel y compartiéndole algunas palabras. Escuchando y retransmitiendo el Escandalazo Radial en tus espacios, medios y redes. Puedes mandar tu participación al correo ajoloteradio@gmail.com y o hacerla pública en tus medios y redes con el hashtag Escándalo contra el encierro. El Escandalazo Radial se transmitirá por la dirección de internet espora.org/escandalazo-radial. Libertad a Miguel Peralta. Que la solidaridad destruya el encierro. Presas y presos a la calle o que todo estalle. Bueno, pues continuamos con este Escandalazo Radial. Ya es un poquito de entrada a la tarde, aproximadamente las 3 de la tarde. Y vamos pues a continuar con la programación que tenemos. No sin antes saludar a toda la banda que nos está escuchando a través de la FM, de estos medios libres, de estas frecuencias liberadas, como son en Chiapas por el 99.1 de FM, frecuencia libre. Acá por la Ciudad Monstruo, por la Ciudad de México, a través de la Que Huelga, por el 102.9 del FM, en el sur de la ciudad. Y también por el oriente de la ciudad, a través del 91.7 del FM, La Voz de Villa. También agradecemos a la banda de Oaxaca, que nos están retransmitiendo allá por Huajuapan, a través del 96.9 de su FM, la radio New D. Y pues continuamos, ya escuchamos algo de los otros abogados, un poquito de la participación de otras radios solidarias, de radios libres, como es la Que Huelga, como Radio Zapote, así como Frecuencia Libre desde Chiapas. Y pues estamos aquí ahora en vivo con las compañeras que nos van a contar un poco acerca de Miguel Peralta, de cómo es la vida de Miguel Peralta antes del encierro. Ahora un poco cómo se ha vivido este acompañamiento durante el encierro, durante este injusto encierro. Y pues las dejamos, continuamos en el Escandalazo, compártanlo a través de sus redes sociales, del Facebook, y pues hagamos este escandalazo que lo escuche más gente. Pues las dejamos y los dejamos con las compañeras. Bueno, y justo como parte de esta programación que tenemos en el Escandalazo Radial, tenemos la participación de una compañera que ha estado en el proceso jurídico de Miguel, acompañándolo, valga la redundancia, y que es parte del grupo solidario por la libertad de Miguel Peralta. Entonces, vamos a platicar un poquito con ella acerca de varias cosas, sí, como lo decía el compañero, un poco hablando sobre Miguel, sobre quién es Miguel, porque bueno, generalmente cuando escuchamos de un preso político y tal, pues se nos vienen a la mente muchas cosas, pero muchas veces nos pasa desapercibido o no, nos enfocamos en justo la situación jurídica y todas estas cuestiones legales o políticas que son importantes, pero a veces dejamos de lado a las personas, ¿no? A un preso, Miguel, como persona, qué hacía antes de estar preso, ¿no? Y por qué es como consecuencia que ahora resulta que lo encarcela, lo secuestra el Estado. Entonces, pues, le damos la bienvenida a la compañera. Nos da mucho gusto que esté participando acá en el escandalazo. Y bueno, pues, una como primer pregunta que tenemos es, en este camino de chamba, de trabajo que se ha hecho, ¿cómo es que tú conociste a Miguel Peralta? ¿Cuál fue el camino que han trazado juntos, que han compartido y trabajado? Bueno, pues muchas gracias a toda la banda que anda por acá escuchándonos, a todos los que se han organizado para hacer posible esta transmisión, ya sea por FM o en internet. Y bueno, pues también nos da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes los micrófonos, ¿no? No estamos muy acostumbradas a hacerlo, pero trataremos de que pues salga chido, ¿no? Para irles contando un poco cómo ha sido desde nuestra experiencia acompañar a Miguel. Bueno, varias de nosotras, sobre todo acá en la Ciudad de México, conocimos a Miguel cuando él entró a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nosotras entramos en 2004 a estudiar ahí algo de antropología, como él dice, ¿no? Siempre le pone que nunca se termina, ¿no?, de hacer ese aprendizaje. Entonces, estuvimos por ahí en la ENA a partir de 2004 y es ahí cuando nos hacemos como parte del mismo grupo de amigos. Él estudiaba en antropología social y nosotros en etnología, ¿no?, en 2004. En ese momento, en la ENA, venía mucha banda de la huelga, ¿no? Entonces, que entró ahí, y también ahí tuvimos varios procesos organizativos. Entonces, ahí es como empezamos a conocernos. Tuvimos un comedor comunitario y pues en todo ese proceso estuvimos ahí participando con él, ¿no? Después se da 2006, ¿no?, que fue un año de muchísima agitación, tanto por lo de Atenco como lo de Oaxaca, y también intentamos hacer varios actos ahí de organización y sobre todo de acompañamiento a otros compas, ¿no?, presos políticos en ese entonces. Ahí nos conocimos y desde entonces, o sea, desde 2004 aproximadamente, que Miguel pues siempre nos comentaba de su comunidad, ¿no? Él siempre, obviamente, pues siendo de allá, siendo de la Mazateca, siendo de los Xochitlán de Flores Magón, en sus pláticas, en todo lo que íbamos conviviendo, en toda esta parte organizativa, él nos decía que así era como ellos se organizaban en su comunidad, ¿no? Siempre de manera comunitaria, tomando acuerdos como entre asambleas. Y entonces, él siempre recuerdo a Miguel como siempre, siempre poniendo a los Xochitlán y a su comunidad o a su origen, ¿no?, siempre como parte de su identidad, ¿no? Ahí nos conocimos, ahí fue que empezamos a trabajar juntos. Después, como les decía, se vinieron las revueltas de Oaxaca en 2006, le caímos a Oaxaca, estuvimos participando en algunas acciones allá, y pues bueno, luego tuvimos que regresar a Oaxaca, a la Ciudad de México, perdón, a la ENA, pero en 2010... se empieza a dar un proceso como de hostigamiento y represión en su comunidad, ahí en el Xochitlán. Entonces él se ve obligado a dejar la escuela, dejar la carrera de antropología social y regresar a su comunidad a pues ser partícipe de este proceso que se estaba viviendo, ¿no? En 2010, como ya les han contado a lo largo de la transmisión, se impone un presidente municipal que no respeta la forma en la que la asamblea comunitaria tenía por costumbre elegir a sus comunidades, ¿no?, que le llaman sistema normativo interno, donde la asamblea comunitaria elige a sus representantes todavía a mano alzada, después de un llamado con el caracol, sin que intervengan los partidos políticos, sin que haya urnas, sin que se haga como esta forma en la que se ha impuesto, ¿no?, en diferentes comunidades. Ellos todavía en 2010 intentaban como seguir organizándose de esta manera y elegir así a sus representantes. Sin embargo, en 2010, Manuel Cepeda Cortés, que es parte de una familia caciquil de ahí de los Xochitlán de Flores Magón, se impone, no atiende el llamado de la asamblea y decide regir a la comunidad durante 3 años solo y bueno, acompañado de 2 regidores, cuando el cabildo está formado por más de 10 personas. Él, junto con 2 más, toma el poder municipal y empieza con este conflicto sociopolítico que se vive ahí en la comunidad, ¿no? desde el 2010, 11, 12 más o menos, es que se incrementa ese nivel de hostigamiento y represión hacia toda persona que estuviera en contra de los actos que hace Manuel. Recuerdo uno, por ejemplo, que antes ahí en la comunidad los policías todavía eran topiles, ¿no? Esta forma de muy diferente de llevar a cabo como la seguridad de las comunidades o con otras labores. Y cuando entra Manuel, decide uniformarlos, los arma y cambia, ¿no? Esta imagen. Entonces ahí se empieza a dar, o sea, obviamente arma este grupo que le ayuda a poder empezar a reprimir a la comunidad en el Xochitlán. Hubieron muchos acontecimientos como de lucha de la Asamblea Comunitaria para no permitir que Manuel se apoderara del municipio. Sin embargo, pues él fue más fuerte porque tenía bastante poder económico y pues contrataba también incluso a sicarios de otros municipios para que fueran a amedrentar a la comunidad e incluso al ejército, ¿no? En alguna ocasión llevó a un escuadrón del ejército a reprimir a un barrio que es el barrio del Cebollín, que es uno de los barrios que más se organizaban en contra de la imposición de Manuel, ¿no? En estos años se dan diferentes hechos de violencia, como les decía, pero hay uno que es el que trastoca de manera directa a Miguel, ¿no? El 11 de agosto de 2012 detienen a su papá, Manuel Cepeda. Tortura y pues eso, ¿no? Tortura fuertemente a Pedro Peralta y lo encarcela. Ahí empieza con la fabricación de delitos hacia compañeros de la Asamblea Comunitaria y entonces Miguel pues empieza una lucha por la libertad de su papá. Ahí él se regresa, entonces como que con los compañeros de la ENA perdemos un poco como el contacto cotidiano que llevábamos con él. Sin embargo, nosotros desde la escuela decíamos, pues, ¿de qué manera nos podemos solidarizar en la exigencia de la libertad de Pedro, ¿no? Y ahí decidimos, a través de una clase de antropología y anarquismo que llevábamos como un taller-clase, ¿no? Que de por sí en la ENA nos costó mucho trabajo llevarlo a cabo y nos vetaron a varios de los que estábamos ahí. Desde ese taller nos organizamos para primero realizar unos foros informativos de la situación que estaba pasando en Elox, que es muy similar a muchas de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, tristemente es como muy cotidiano ver cómo los partidos políticos intentan imponerse en las comunidades y no respetar pues los propios sistemas de ellos, ¿no? Entonces organizamos un foro con varias comunidades y además organizamos una caravana de observación hacia la comunidad porque el incremento de la violencia y el hostigamiento hacia los habitantes de los Xochitlán pues estaba bastante duro, ¿no? Bueno, además de que encarcelan a Pedro, le fabrican también unos delitos ahí de lesiones calificadas y le siembran un rifle, le cortan como la punta del rifle y con eso hacen que sea un arma exclusiva del ejército. Entonces, bueno, que de hecho Pedro estuvo 3 años preso y aún a esta fecha del 2012 hasta ahora sigue, ya salió libre, pero sigue un proceso, ¿no? Cada mes tiene que ir a firmar porque después de tantos años no le han podido dictar una sentencia, a pesar de que a la supuesta persona que lesionó en ese entonces también era el hijo de Manuel Cepeda, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí comienzan como todos estos actos de fabricación de delitos hacia los integrantes de la comunidad. Y después de que detienen a Pedro en noviembre de ese mismo año, el 20 de noviembre, la Asamblea Comunitaria tenía por uso como venir cada año a celebrar el aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón, porque pues él nació allá. Y cuando se dirigían hacia la Ciudad de México fueron emboscados por Manuel Cepeda Cortés, David Tello, esposo de Elisa Cepeda, y varios, Vicente Cepeda, que es hermano de Manuel Cepeda. Toda la familia Caciquil, sí, y los policías que tenían contratados emboscan a la caravana, los golpean, intentan en ese momento matar a Miguel y a Jaime Peralta, a Jaime Betanzos, que es otro de los compañeros que está preso en Iscotel. No lo logran, ¿no? Por suerte no logran más que lastimarlos en ese momento. Pero, bueno, emboscan esta caravana y a partir de ahí es que en la ENA nos preocupa esta situación y organizamos la caravana para caerle ahí a Elos Xochitlán. Y pues desde ahí hemos sido testigos de pues todo este conflicto que se vive ahí en la comunidad, ¿no? De cómo un grupo caciquil intenta imponerse por todos los medios, ¿no? Porque no solo utilizaba la policía, sino también, por ejemplo, estos programas sociales que llegan a las comunidades con las que pues muchos dependen, ¿no? De ese alimento. Esta familia pues lo censuraba para las personas que estaban en que eran de la asamblea comunitaria, ¿no? No les daba el recurso, por ejemplo, que llega para proyectos. O sea, todos los proyectos sociales ellos los manipulaban y los controlaban, claro, para poder pues desestabilizar la organización comunitaria, ¿no? Todo eso, pues nosotros fuimos como más de 20 personas aproximadamente de la Escuela de Antropología, pero también de algunas radios libres y de Oaxaca. Y pues la gente estando en la comunidad nos contaba, ¿no? De cómo habían vivido, de cómo ellos recordaban este nivel de represión que nunca antes lo habían vivido en esa comunidad y que desde el 2010, con la llegada de Manuel Cepeda al poder municipal, se incrementa, ¿no? El uso de la policía, como les decía, con armas y de el ejército que entra a la comunidad. O sea, eso fue muy sorprendente para ellos, ver al ejército ahí, porque bueno, los Xochitlán es una comunidad muy pequeña, es un municipio de 5,000 habitantes aproximadamente, con más de 10 barrios, pero están alejados entre sí, ¿no? Entonces, en realidad es algo muy pequeño que cualquier acto, pues, es bastante fuerte, ¿no? Verlo y sobre todo ver entrar al ejército a tu comunidad, pues sí, sí les reflejó bastante miedo, ¿no? Desde ahí. Y bueno, pues esta caravana lo que hizo fue observar, platicar con la gente y denunciar desde el 2000, esa vez fuimos en 2013, denunciar todos los abusos de poder de esta familia, ¿no? Entonces, recordando que este conflicto ya lleva más de 9 años y no para, al contrario, el nivel de violencia cada vez es más fuerte contra la gente de los Xochitlán, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido les tenemos preparado un audio de los procesos organizativos que nos cuenta la compañera. Uno de ellos fue la fundación de una radio comunitaria y que justo por todos estos procesos organizativos o todo este camino de lucha que nos has contado, pues es que viene la represión, ¿no? Por el miedo a que la asamblea comunitaria, la gente del pueblo se organice, ¿no? No dependa de estos apoyos o no dependa de estos partidos políticos para elegir a quienes les representen, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues un medio, una herramienta más de organización y de lucha era esta radio comunitaria, que ¿tienes el dato de en qué año se fundó la radio? Sí, me parece que fue en el 97, por ahí. Creo que fue 97. Ajá. Ah, ok. Y bueno, pues les tenemos preparado un audio donde Miguel habla justamente acerca de esta radio y bueno, este audio es grabado pues hace ya bastantes años, entonces... Ajá, bueno, es que esta radio se da en un contexto de organización otra vez como magonista, ¿no? Hacen el año de Ricardo Flores Magón, donde un montón de gente de varios lados, incluso países, bueno, de banda punk de otros países, cayó a la comunidad a hacer varios talleres de autonomía, territorio, y a partir de ahí es que además de la radio sacan un fanzine también para expresar como todo lo que se vivía en la comunidad, y hacen la radio y desde ahí es donde empiezan a tomar los medios, ¿no? En esa comunidad. Bueno, pues vamos a escucharlo y seguimos acá en el Escandalazo Radial. No le cambies. Frecuencia del 104.9 Radio Unguiso. Visítanos e infórmate. Salta al aire con nosotros. Te esperamos. El compañero Miguel de Radio Guixó. ¿Qué significa Radio Guixó? Bueno, para a nuestro parecer, nosotros le pusimos el temprano florecer de la palabra, que significa Radio Guixó. Y nuestra radio surge como la necesidad que tiene la gente y las personas de las comunidades para poder expresarse y decir lo que piensan, lo que sienten, y también decirle a los otros o a los de las otras comunidades qué es lo que piensan de lo que está pasando en los pueblos y alrededor de ellos y en las ciudades. Así es como surge esta necesidad de comunicarnos. Nuestra radio tiene 2 años de haber nacido y seguirá creciendo. Y bueno, ya hay muchos trabajos que está enfocado más a la comunidad. Es diferente la forma de organización que existe en la comunidad que en la ciudad, porque hay más relación con las personas y la forma de organización es estrechamente basada en las personas. Préndete y conéctate. Desde el mismo corazón de la Sierra Mazateca, Radio Onguisho 104.9 de frecuencia modulada. El espacio es nuestro. ¿Por qué la radio? Bueno, hay una necesidad y también porque todas las radios que existen están todas en lengua, en el habla español. Y la forma en que pensamos también nosotros es en lengua mazateco, o hablamos el mazateco. Y surge esa necesidad también de poder hablar nuestra lengua con las demás personas a través de la radio. Y también para así escucharnos entre nosotros mismos. AM. Alteración modulada. Radio Sistema Voz Babilón. Radio Sistema Voz Babilón. Radio Sistema Voz Babilón. Radio Sistema Voz Babilón. Abracadabra, pata de cabra, la magia del dinero, el gobierno de la mafia. Y en el fondo monetario, Alibaba, los 40 ladrones en el Banco Mundial. Abracadabra, pata de cabra, la magia del dinero, el gobierno de la mafia. Y en el fondo monetario, Alibaba, los 40 ladrones en el Banco Mundial. Radio Sistema Voz Babilón. Radio Sistema Voz Babilón. Radio Sistema Voz. Libertad a Miguel Ángel Peralta, preso por defender la autonomía de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, nos sumamos a la jornada de agitación Escándalo contra el Encierro, para repudiar el proceso jurídico plagado de irregularidades y exigir la libertad de Miguel Ángel Peralta Anzos. Desde la resistencia del manantial, en Aztecas 215, apoyo total a los presos políticos de los Xitlán de Flores Magón, Oaxaca. Nuestro apoyo incondicional a quienes luchan por su autonomía, que es defender su territorio, sus recursos naturales, sus usos y costumbres, su vida comunitaria. ¡Miguel, aguanta! ¡Los pedregales se levantan! ¡Miguel, aguanta! ¡Los pedregales se levantan! ¡Libertad a Miguel Ángel Peralta! ¡Libertad a Miguel Ángel Peralta! ¡Que la solidaridad destruya el encierro! ¡Que la solidaridad destruya el encierro! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Bueno, pues seguimos con este escandalazo radial, acá en entrevista con Mariana, compañera de Miguel. Y bueno, un poco ya nos esbozabas, Mariana, pues cómo era el panorama en la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón durante este trienio de gobierno de presidente municipal Manuel Cepeda, esta familia caciquil, y cómo había sido un poco este proceso de represión, ¿no?, a la asamblea comunitaria, que es el órgano pues por el cual se organiza la comunidad. Pero bueno, ¿qué pasa después de este trienio de Manuel Cepeda, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora? Sí, pues ahí como justo duran 3 años, ya para diciembre del 2013 tienen que volver a reunirse en la asamblea para elegir a presidente municipal y todo el cabildo. Y la asamblea comunitaria logra que quede una persona que es elegida, ¿no?, por los integrantes de la asamblea, que es Alfredo Bolaños, quien ahora se encuentra también preso en Niscotel por los mismos hechos que Miguel. Y durante todo el 2014 o principios del 2014 se intenta como restablecer otra vez ese tejido comunitario que había sido pisoteado por la familia Cepeda, ¿no? Fueron muy pocos meses, la verdad, lo que tuvieron en el cabildo, porque fue de Alfredo entra el 1 de enero de 2014, y de nuevo como que pues entre lo que se vuelven a organizar y todo eso, pues intentan como seguir pues eso, ¿no?, haciendo sus trabajos comunitarios, las faenas. Y la cosa es que Pedro Peralta seguía preso, ¿no? Entonces, también como asamblea, ya con un poco de sentirse como que su presidente o sus representantes, ¿no?, eran los que estaban en el cabildo, se reorganizan por la lucha para exigir la libertad de Pedro, ¿no?, que lo tenía preso pues todavía Manuel Cepeda. Entonces, en eso se van los meses, se intenta como restablecer la comunidad y sin embargo, para noviembre de ese año, llega un oficio de la ACE, que es la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, donde le están exigiendo cuentas a Manuel Cepeda para rendir un informe sobre qué había hecho por un desvío de dinero por más de 2 millones de pesos. Le está pidiendo cuentas. Entonces, Alfredo le notifica y pues esta familia, con tal de tratar como de desestabilizar el tejido que se estaba tratando de rehacer, toma el Palacio Municipal y pues corre al presidente municipal, al cabildo, les roba sus sellos, les roba dinero que había ahí y toma el Palacio Municipal desde ese momento. Porque, bueno, Manuel Cepeda tenía ciertos días para responder a este oficio que le llegó, ¿no?, para rendir cuentas del dinero que había desviado. Y además, porque estaba muy molesto el señor, porque, bueno, como ellos tienen una fábrica de explotación de materiales pétreos, pues las obras, todas las obras, cuando él estuvo como presidente, se las daba a él mismo, ¿no?, y a su empresa, que es una empresa que donde explotan el río de ahí de la comunidad, que es otra de las luchas que llevaron en la asamblea, ¿no?, defendiendo pues sus recursos naturales. La presidencia, cuando está con la presidencia de la asamblea, les quita estos recursos, le quita como estos contratos que hacía su propia empresa, y pues obviamente que se molesta se el señor. Se aprobaba él solo. Ajá, sí, ¿no? Y pues desestabiliza. Y entonces lo que hace el cabildo es buscar otro espacio de donde seguir, pues ahora sí que como pues organizándose y tratando de llevar la vida política ahí en la comunidad. Pero para el 14 de diciembre, que es el día en que tenían que elegir a una autoridad municipal, y esto es bien importante, ¿no? Que quede claro qué es lo que iba a suceder ese día del 14 de diciembre, porque como les digo, el presidente municipal se elige cada 3 años, pero como ellos tienen todo un sistema de cargos, ¿no? De que donde eligen a sus representantes, cada año eligen a una figura comunitaria que se llama alcalde, que no tiene que ver con los alcaldes como los alcaldes municipales, generalmente, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con eso. Es un alcalde, es una figura caracterizada, tiene que ser una persona que hable mazateco, que haya tenido ya muchos otros cargos en toda la comunidad, de edad avanzada, hombre o mujer, no importa, pero que hable mazateco y que tenga relación con la gente de la comunidad, ¿no? Y esta figura se encarga prácticamente de resolver asuntos de tierras, ¿no? De hasta dónde llega que terreno, no sé, así, ¿no? Delimitación. Y algún problema con alguna otra comunidad que haya de tierra, sobre todo, ¿no? Eso es lo que se encarga de hacer. Ese día se tenía que elegir a su autoridad, pero también como parte de toda esta o este ritual de en dónde eligen a sus representantes, pues ellos tienen la costumbre de hacerlo en el centro de la comunidad. Pero si recuerdan, el Palacio Municipal estaba tomado por la familia Caciquil. Aún así, ellos deciden hacer la asamblea, y es cuando la comunidad sube, ¿no? Al centro de la comunidad, y pues son recibidos por balazos, ¿no? Por este grupo que tiene tomado el palacio, y ahí es donde se empieza a dar como este enfrentamiento en contra de la asamblea comunitaria. El grupo de la familia Caciquil, Manuel Cepeda, es quienes atacan a las personas que se estaban tratando de organizar para esto que nos para estás comentando, para elegir a su alcalde. Exacto, porque como ellos tenían tomado el palacio municipal, es que, o sea, la gente de la asamblea va subiendo al centro de la comunidad y ahí, en cuanto llegan, empiezan a caer balazos. De hecho, hubo 11 heridos de bala, entre ellos un niño, que por suerte pues todos están vivos, ¿no? Pero bueno, está ahí esa lesión, y también hay un proceso jurídico que hasta ahorita está detenido por la Fiscalía del Estado de Oaxaca. Ese, ¿no? Ese está ahí parado y no lo han querido soltar como otra prueba, ¿no? En el proceso jurídico. Porque ahí claramente está señalado quiénes son las personas que dispararon a todos estos integrantes de la asamblea. Ahí, en ese momento, detienen al hijo de Manuel Cepeda, que es Manuel Cepeda Lagunas, lo detienen porque tenía un arma de fuego, ¿no? Con la que estaba disparando a la gente. Lo detienen y lo llevan a entregar a la policía municipal, ¿no? De Huautla de Jiménez. Y bueno, pues ahí es donde inicia toda esta persecución y hostigamiento hacia la gente de la asamblea, que porque a esta persona lo entregan vivo a la policía estatal, y pues horas después la gente se entera que está muerto, ¿no? En condiciones que aún no están claras, que ni en el expediente están claras, y sin embargo, pues de esta muerte es de la que acusan a Miguel, ¿no? Y bueno, como ya saben, pues de ahí todo otra vez, estos pequeños meses donde se intentó restablecer el tejido comunitario, pues nuevamente se vuelve dentro de un clima de represión y hostigamiento, pero ahora pues muchísimo más fuerte, ¿no? Con una violencia mediática y de organizaciones sociales, y bueno, así todo un señalamiento hacia la gente de la asamblea comunitaria, ¿no? Y pues ahí, en ese contexto, es donde tienen a Miguel. Y pues ahora ya, o sea, nuevamente vemos a Miguel ya no luchando por la libertad de su padre nada más, sino ahora luchando por su libertad y la libertad de los compañeros de Iscota. Bueno, pues otra cosa que queríamos platicar aquí con la compañera es la cuestión de el acompañamiento, porque bueno, ya nos has platicado mucho de estos mecanismos represivos que utiliza la familia Caciquil, ¿no? Para tener a la comunidad justo con un terror, ¿no? Con miedo, desorganizada. Pero bueno, también del otro lado, ¿no? Bueno, también de la banda que ha acompañado el caso de Miguel, ¿no? Que se ha solidarizado, y en específico en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso que has vivido a lo largo de, bueno, no solo de estos más de 4 años en que Miguel ha estado preso, sino bueno, también como nos habías comentado, con este camino de este acercamiento a la comunidad a conocer su proceso organizativo y a darle acompañamiento también a este proceso, porque finalmente al estarle dando acompañamiento a Miguel, se le está dando acompañamiento también y visibilidad a la comunidad de Xochitlán de Flores Magón, ¿no? Y también pues de los otros compañeros que están presos en Iscotel. Y bueno, ¿cómo ha sido este largo caminar? ¿Cómo te ha atravesado a ti específicamente el encierro como compañera de Miguel pues en este camino? Bueno, pues sí, es una pregunta bastante como compleja, ¿no? Porque implica muchas emociones y sentimientos, y ya en la mañana hablaban del tiempo, ¿no? Y también a nosotras acá afuera el tiempo nos atraviesa, ¿no? También parece que de repente entras en una burbuja de tiempo y que todo se pone en pausa, cuando no es así, ¿no? Los días iban avanzando y pues ese encierro te atraviesa en una ausencia constante, ¿no? O sea, Miguel está en un espacio concreto, pero pues tú sientes que siempre está ahí al lado, ¿no? Pero no está. Entonces son como cosas que tienes que ir manejando de a poco. Y pues la verdad es que es complejo, ¿no? Porque por un lado están todos estos señalamientos que nos hacen por defender como una postura política que tenemos. Porque, bueno, no es ya gratis que estemos luchando por los compañeros, ¿no? O sea, también llevamos ya en esto pues bastantes años. De repente volteas y dices, uy, ya son más de 10 años, ¿no? Entonces, que nos ha tocado estar en otras situaciones luchando por la libertad de otros compas presos, y ahora te toca a ti ser familiar directo de uno de ellos, ¿no? Entonces, sí, las cosas pues cambian un poco. Sabes qué es eso de la cárcel y de entrar a esa institución de mierda, pero cuando eres como la pareja o la persona como más directa que visita al compañero, pues sí, sí te trastoca de una manera bien diferente, ¿no? Además, pues de que todo el tiempo estás recibiendo críticas o señalamientos también de tus formas de actuar, ¿no? No solo como de banda que no topa realmente cómo está la situación, sino de cualquier persona, ¿no? O sea, que solo por el hecho de saber que tú estás yendo a visitar a un preso, pues ya te estigmatizan o te señalan o te subes al camión y de repente dices, no, pues es que voy al reclusorio y se hacen a un ladito, ¿no? Entonces también recibes como esos tratos, pues que de repente sí te pegan, ¿no? Un poco, porque te estigmatizan sin conocerte, sin saber por qué estás ahí. Pero, y bueno, es difícil, ¿no? Es difícil también porque pues nos hemos distanciado de muchas personas, de personas que de repente pensabas que pues a lo mejor eran tus compas y pues luego que no y así, ¿no? O de la propia familia, ¿no? Hemos tenido también como esas críticas de parte de nuestras familias, aunque bueno, mis hermanos y mi mamá siempre nos han acompañado, pero o sea, en general, ¿no? De una familia, que también esa es otra parte, ¿no? De cómo lo vives ya tú en tu vida cotidiana. Y bueno, pues, o sea, frente a todos estos señalamientos y este duro caminar, ¿no? De cansancio, de desgaste, de agotamiento, de una enfermedad física o enfermedad mental, porque también pues todo el tiempo le estás pensando y le estás dando vueltas al asunto, ¿no? Entonces claro, hay un momento en que llegas ya un desgaste mental muy cabrón, ¿no? La neta, y que, pero frente a todo eso, como que cuando volteas y te das cuenta que hay compas solidarios, ¿no? Que es lo que te mantienen en esta lucha, como hoy, ¿no? Por ejemplo, que el hecho de estar aquí, que ves que eso es en lo que crees, ¿no? En esos procesos organizativos, en ese proceso de acompañamiento al preso y a quienes acompañamos a su vez, eso es lo que al final del día pues te hace ir a dormir y despertar sabiendo que al otro día tienes que seguir luchando, ¿no? Por la libertad del compa, porque pues no sabemos que no tienen por qué estar ahí, ¿no? O sea, y que sin embargo, pues por mentiras, por calumnias, por falsedades, por intimidaciones, por el poder, es que están ahí ellos, ¿no? Y sin embargo, pues no sé, como que siempre está el respaldo de los compas, ¿no? Del movimiento social, de la lucha social, de que es pues de la banda en la que nosotros como que nos sostenemos y nos fortalecemos pues todos los días, ¿no? También es parte de ese acompañar y aprendizaje que se ha hecho en estos 4 años, ¿no? Bueno, y pues justo con estas palabras que nos comentas, pues hacemos un llamado, ¿no? A toda la banda que esté escuchando el Escandalazo Radial, a eso, pues a sumarse a esta exigencia de libertad, no solo de Miguel Peralta, también de los otros presos de la Asamblea que están en Iscotel y de los presos de Chiapas, que también ya hemos comentado a lo largo de esta transmisión, y hay un montón de presos, ¿no? En Mumia también, que Mumia pues también ya tiene una larga, toda una vida, ¿no? De lucha en prisión también y de resistencia. Y bueno, pues también pues hacer ese llamado a sensibilizarnos, a ser un poco más empáticos, a informarnos, aunque pareciera que son cosas que pues son obvias y que pues todos tendríamos por qué hacerlo porque no nos cuesta mucho, ¿no? El simple hecho de informarse, de saber qué está pasando con los presos, ¿no? Y presos políticos y no políticos, ¿no? El sistema carcelario en total, completamente, es un absurdo, ¿no? Es algo que al contrario de rehabilitar a la sociedad y de reconstruirla, pues la desmadra, ¿no? Entonces, pues hacer ese llamado de a toda la banda que esté escuchando la transmisión, pues decirle que hay infinidad de formas de solidarizarse. Le recordamos que también justo estamos haciendo un llamado a que la banda grabe un mensajito y lo mande acá en el Facebook de Miguel Peralta Libre o en el Facebook de Axolote para que podamos pasarlos a lo largo de esta transmisión. Y esa es una forma, ¿no?, de, como lo comentabas, ¿no?, es como también acompañar a la banda que está acompañando, ¿no?, y también a Miguel, ¿no?, dedicarle algunas palabras y pues para que también se sienta fortalecido él, ¿no? Y bueno, pues seguimos aquí en El Escandalazo por la dirección espora.org 2.8000 / Escandalazo Radial y pues en las frecuencias 99.1 FM en Chiapas por Frecuencia Libre, el 102.9 FM La Que Huelga Radio en la Ciudad de México al sur, 96.9 en Huajuapan de León, La Palabra del Pueblo, en el 91.7 FM, acá en el oriente de la Ciudad de México, La Voz de Villa. Y bueno, pues nos vamos con una rolita y regresamos a este escandalazo radial. Es que no... Pero de Sai. Enferme rap, Negros de Sae, Enferme Rap Studios, en el Oxochitlán, sí, juro por tu religión, que aquí no hay separación, respeta esta oración, que se escuche en tu cantón. Viajo al centro de la tierra a representar todas mis letras, el Oxochitlán donde me escuchan todos mis gangsters. Alzo la mano por la libertad, resistencia, autonomía, siempre la verdad. Otros quieren venir a gobernar, robándole el pan a su propia ciudad. Las artes están perdidas, pero con estos niggas vamos a regresarlas a la vida. Échale ritmo, mi compa, que apenas voy empezando la partida. Cómo olvidar el fresco de la cima, cabrones raperos del SAE, tirando las rimas. Bien furia musical, saliendo de gira, haciendo los raps de mi vida, Santa Sabina. He paseado entre tus tierras, dame la fuerza para seguir conquistando el planeta. La vida es un viaje, me gusta la vida, los viajes y hacer el equipo. Entre pases y frases, traigo disfraces. La inspiración es la que me complace. Relájate, amigo, y disfruta conmigo. Este hip hop bendito, en bruto. Enferme rap, el instituto mental. ¿Cuántas morras van a pasar con este proxeneta verbal? Rap entre las hierbas, para los hierbos. Miro tus ojos tiernos, en mis recuerdos, solo con versos. Encuentro el silencio, vivo el presente. Mi mente fresca, mi gente alerta. Hago las puertas, letras entre tus piernas. Sigue la vas a vivir. Mota Martínez y los raperos del jazz, del planeta de nunca jamás. Aquí se fuma café de altura, mamá. Así que vas a disfrutar poemas de mis antepasados, cráneos, guarrios, foráneos, pensamientos instantáneos, de corazón, mi hermano. Hermano, mismo Martínez, con los negros de Nezare. Demonios andan en tierras de Sai, mientras la luna sale, el sol entre montes cae. Sonidos de otros mundos con ellos traen, invadiendo el reino del Oxochitlán. cualquier lugar es bueno para darse un viaje. A nombre de Flores Magón hacemos homenaje. Nuevo linaje, lo nuestro es otro lenguaje. Hace que te debrayes al igual que los paisajes que tenemos. Somos los que al pueblo defendemos. Su sistema político de mierda no lo queremos. Toda esa basura que dicen ya no la creemos. Así que guarden su sonrisa hipócrita si nos vemos. No les tememos, siempre listos pa' todo. En tiempos de tormenta es necesario pisar lodo. Biche mi apodo, va pa' los peces gordos que escuchan el dolor del pueblo y se hacen sordos. Mi libertad no la violan como un reo. Por donde se me hinchen los huevos con mis compas paseo. Bebiendo, fumando, la vida disfrutando. Así es como nuestras historias vamos creando. Caminando senderos inimaginables. Habitamos grutas y cuevas como dientes de sable. Si usted no sabe, mejor no hable. Que los colgaremos como tenis en nuestros cables. Que no se acabe este viaje andando en aves, viviendo entre nubes, como las aves. Ya te las sabes, que nos alaben. Es el plan con estos negros hasta que los días acaben. Llevamos tiempo en esto, dinos quién lo va a cambiar. Sampleos en directo al infinito y más allá. El camino ha sido estrecho pero digno de alcanzar. Rapeos en la montaña con los negros de Sai. Recorridos por veredas que te llevan a las nubes. Paisanos en la caña con diferentes actitudes. No preguntes por nosotros que hoy estamos en la casa. La vivimos a detalle sin preguntar qué es lo que pasa. Porque vengo con el don para romperle el corazón. De la tierra de Magón sosteniendo la razón. Listo para la rebelión, vamos prendete ese blon. Esto es Negros de Sai, escribiendo sin renglón. Lugar de la flor de lote, sembradíos y cosechas viviendo en el monte. Representando el valor de toda su gente. Naturaleza y buenas vibras que iluminan más mi mente. Así que vente, que aquí todo se disfruta. Mis pasos siguen firmes regresando de las grutas. Hemos marcado ya la ruta, tepaches con la banda y seguimos en la rumba. No hay sistema que lo impida, sabemos que todo gira. Hoy disfrutan de su confort, mañana estarán en la mira. Esos que abusan del poder para comerse al pueblo son como potros que nunca salen de su establo. Y yo así es, lo hicimos otra vez. No hay muros ni barrotes que nos puedan detener. Sé que me vas a entender. Un saludo hasta prisión para mi hermano Miguel. Yeah. Hermanos negros, negros, bueno, esta es una rolita que la escribió una banda de Elox. Son compas de Miguel que, así como él se expresa escribiendo en sus poemas y o cuentos y todo esto que está en los fanzines, pues esta banda escribió la rola también tratando de recordar que a pesar de que nos han intentado pisotear por todos los medios, pues esa banda sigue resistiendo, ¿no? E intentando, pues eso, ¿no? Luchar y pues que la gente se entere de la situación tan complicada que se vive ahí en la comunidad, ¿no? Y pues esta es una forma en la que han encontrado para difundir la situación de la comunidad. Órale, qué loco. Y bueno, pues y justo en este camino de resistencia, pues sabemos que también hay bastantes implicaciones al momento de fijar una postura política respecto a cómo caminar, para dónde seguir en este conflicto en la comunidad y bueno, en este acompañamiento con Miguel, en esta comunicación también que hay con Miguel, porque pues ya nos has comentado en otros momentos que bueno, Miguel está en constante comunicación contigo principalmente, pero también con el grupo que le acompaña. Y bueno, ¿cuáles han sido estas implicaciones de fijar una postura como la que fija Miguel, fijas tú y fija toda la banda que está acompañando este proceso jurídico y político también? Bueno, pues como ya varias saben, Miguel se asume como un compañero anarquista, ¿no? Es más ateco, pero también es anarquista y eso nos repercute en todos los días, ¿no? Estando tras los muros o fuera de los muros, ¿no? Por ejemplo, en el propio sistema carcelario, pues el hecho de que topen que Miguel está por un conflicto político, pues desde ahí nos ha costado enfrentar a este sistema, ¿no? no sé, diariamente, o cuando vas a la visita, pues tienes que enfrentarte a ciertas revisiones que por el hecho de ser abiertamente, o que ya saben que nosotros somos anticarcelarios, pues nos tratan como, o nos quieren tratar todo el tiempo, pues, de una hora manera aún, más, ¿no?, hostil. O sea, que de por sí es algo que compartimos con todas las familias que van a visitar a sus presos, ¿no? O sea, también el hecho de que nosotros seamos o nos llamamos anarquistas, finalmente también ese sistema carcelario lo compartimos con la familia y con las otras familias que van a visitar a sus compas, y pues como que ahí justo el hecho de que esta banda sepa que nosotros estamos en contra de este propio sistema también ha ayudado un poco a la misma organización de los presos adentro y afuera, ¿no? O sea, porque es estar en contra todo el tiempo o estar luchando o no permitir que te estén tratando mal todo el tiempo, ¿no? Que es algo que diariamente sucede, lo hacen en la cárcel, ¿no? Y sin embargo intentamos buscar las formas de estar resistiendo ante ese sistema de control y poder que es la mierda de la cárcel, ¿no? Esa es una de las consecuencias hacia el sistema carcelario, pero también el hecho de que nosotros nos asumamos o tengamos una postura nos ha implicado en el proceso jurídico, ¿no? O sea, claramente dentro de todas las personas que están involucradas en el conflicto, pues Miguel es la única persona que tiene una sentencia de 50 años, ¿no? Y pues es evidente que es el único que tiene los dos delitos, a él lo acusan de homicidio calificado y de tentativa de homicidio, por eso es que tiene una sentencia tan grande. Y pues siempre nos hemos, porque el hecho de ir a las audiencias, desde ahí implica una lucha, ¿no? Que hemos llevado desde los 4 años, desde el momento en que lo detuvieron, y pues es estarte enfrentando al juez, es estar, no sé, de repente si dices, ay, quisiera ser como cualquier familiar común y corriente de cualquier preso que ni siquiera pasar sabes desapercibido. Ajá, o que ni siquiera sabes en qué está el proceso jurídico, ¿no? Y decir, ay, me vale, ¿no? Ahí para eso están los abogados, pero no. O sea, nosotros, el tener una postura implica estar informado, saber de qué va y pues hacer la lucha, no solo, o más bien hacer una lucha, ¿no? De hecho, pues es informarte, estar, no sé, escribiendo, leyendo, no sé, no implica un buen de cosas que no es fácil, ¿no? Si afuera no es fácil como llevar esas reivindicaciones que tenemos, pues finalmente como que ahí se materializa la lucha que tenemos contra ese sistema que de repente decimos, ah, sí, abajo los muros de las prisiones, pero diariamente hacemos eso, ¿no? O sea, diariamente estamos tratando de derrumbar esos tabiques que sostienen esos muros, ¿no? O sea, tanto en la cárcel como en el juzgado, cada que vamos, ¿no? Cada que vamos a ver ese circo que es el sistema judicial, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco las implicaciones que tenemos, y pues que entendemos que finalmente al reivindicarnos, pues también ha provocado que el proceso de Miguel lo alarguen, ¿no? Y que lo tengan mayor tiempo ahí, pues encerrado. Pero bueno, como esta parte que hablábamos de pues quién es Miguel o quién, cómo era él, pues es eso, ¿no? Él lo recuerdo pues siempre como esta persona que ha luchado, ¿no? Ha luchado por su comunidad y que aún estando afuera, por ejemplo, como ya lo escuchábamos en la radio, ¿no? En Radio Guisho, cuando hace su audio, ¿no? De por qué luchaban ahí, pues luchaban por la defensa del territorio. Aún siguen luchando por la defensa del territorio, ¿no? O sea, llevan años en esto y estando en la cárcel no ha dejado de luchar, ¿no? Sigue resistiendo, sigue, o seguimos, ¿no? Junto con él, resistiendo ahora, no solo por la libertad, no solo para que salga, sino todavía por su comunidad, ¿no? Por la nostalgia, tal vez, de regresar ahí a Elux y a seguir llevando, pues, esas formas comunitarias que son en las que creemos, ¿no? O sea, la huelga de hambre que realizó, por ejemplo, es una forma de lucha, que no es fácil, ¿no? Tampoco ver cómo cada día va bajando de peso, ¿no? Que ahora que recuerda la banda de Chiapas, pues un saludo para ellos también, que ya llevan más de 130 días en huelga, y que como familia no es nada fácil estar viendo cómo se les deteriora su salud, y sin embargo entiendes y lo soportas, porque sabes que es la lucha, ¿no? Y la resistencia con la que tenemos que sacarlos de ahí, ¿no? Ay, bueno, después de escuchar estas palabras, pues bueno, ya casi finalizamos esta hora de transmisión. Vamos a continuar con un enlace desde justo la jornada anticarcelaria allá en León, Guanajuato. Entonces, Celaya, Guanajuato, sí, perdón. En el Bajío. Y vamos a tener un enlace con la banda que está allá en unos momentos más. Y bueno, vamos a tener todavía varios contenido, así es que no se despeguen. Y bueno, ya nada más para finalizar, quería preguntarte algo más que quieras comentar. Pues que estén al pendiente de las próximas acciones que vamos a estar realizando para seguir exigiendo la libertad de Miguel. Todavía nos falta regresar nuevamente al juzgado y pues eso, arrebatarles la libertad a Miguel, ¿no? Que se sumen realmente a la solidaridad y exigencia por la libertad de Miguel, de sus compañeros que están en Iscotel y pues por la libertad de todos los compas presos, ¿no? Bueno, pues con esto finalizamos, nos vamos a una rola y continuamos con este escandalazo radial, escándalo contra el encierro, libertad a Miguel Peralta. Saludos para todas las mujeres del mundo. Al cocinar la cuipa, tambal que cuita, mal me da muy amate, chale papa, te barricaré de ma, cuitara en su ira. Ya o me meneta me chita, un ya chule, sepa no, cuasi ya te ni va y cama, a ti ma cataco utisele. Pemo taine ya o me meneta me chita, un ya ne cocinar, chita chita chita, pine pine pine, pedo pine. Ya onda me la meche esta onda me cocinela. Hache, cocinela, pan para Dios. Cocinala. Cocinela, pan para Dios. ¡Yuhu!